¿Sabe quién programó esta canción, señora Caballero, a esta hora de la mañana aquí en la Carnaval? El honorable diputado de la República, don Arturo Barrio. ¿Cómo está, don Arturo? Oteiza por la madre. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Arturo? Bien, puñón, bien, bien, bien, feliz de la vida. Aquí, además, trabajando arduamente de todo el distrito 7, un distrito maravilloso, con mucha alegría, con muchas ganas, con mucha vocación y con mucha fuerza, pues, aquí, haciéndolas todas. Con mucha vocación. Es profesor, señoras y señores, y es actualmente diputado. Es actualmente diputado por el distrito número 7, señoras y señores. Va en carretera, me dice que va hacia el sector del Tabo. Salió temprano desde Valparaíso. Estuvo en Viña del Mar, lo vi ayer aquí en Chorrillos Bajo. ¿Qué andaba haciendo ahí en Chorrillos, diputado Arturo Barrios? Bueno, nosotros en Chorrillos, lo que hemos hecho en Chorrillos Bajo, ahí con don Juan Venegas, estuvimos visitando el sector Las Torres. De hecho, hice la hora de incidente de la Cámara de Diputados. Hay allí 6 casas. Escúcheme bien, don Sandro. Sí. 6 casas que están sin alcantarillado y que tienen pozo. Eso no puede ser. No puede ser. ¿Cómo va a ser posible que al 2025 haya gente viviendo en pozos ahí en Viña, ¿no? Entonces estamos trabajando arduamente para aquello. Hoy, el otro día, cuando estuvimos con el... Yo ya había visitado la Junta de Vecinos Las Palmeras, ¿no? Donde hay una casa, donde hay una calle que hace 60 años no está pavimentada. Entonces no puede ser, pues no podemos esperar. Esa es mi sensación. No podemos esperar, tenemos que trabajar arduamente porque las cosas son para ayer, no para mañana. Las cosas son para ayer, no para mañana. Oye, ¿y ahí oficia usted en la Cámara de Diputados como diputado, valga la redundancia, don Arturo Barrio? Y tenemos respuesta de aquello, ¿no? Sí, o sea, oficié al MOP y al Serviu por el tema de la situación que viven ahí en el sector Las Torres de Chorrillos Bajo, en Viña del Mar, y también oficié por el tema de el sector de la Junta de Vecinos Las Palmeras, ya ese es un sector alto de Viña del Mar, también oficié para ver ¿por qué no se le ha pavimentado la casa? Estuve con vecinos que me dicen, mire, diputado, llegué a los 17 años y todavía no se pavimenta esta calle. Entonces, ¿cómo puede ser insólito? Y el otro día también, para que usted sepa, estuvimos con el sindicato de pescadores de Caleta y Guerillas, ahí en Concón, y estuve con su directiva, especialmente también con su presidente y su secretario, y me decían, porque estábamos a puertas del Festival del Sándwich Marino, que se dio ahí el día sábado en Caleta y Guerilla. Claro, ¿no? Un exquisito lugar, en fin, ¿no? Y ellos me decían, ¿sabe qué, diputado? No sabemos en qué va este tema de juntar la caleta antigua y la caleta nueva, con una explanada, para que haya más embarcaciones que puedan desarrollar mejor su labor. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con eso? Hicimos inmediatamente la gestión con el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Danilo Núñez, que nos recibió el día lunes de esta semana, y con el director de Obras Portuarias, y esas obras se van a licitar el segundo semestre del año 2026. Quedaron muy contentos el sindicato y todo, porque así vamos dando solución y vamos dando certeza a los vecinos y vecinas en sus necesidades, sin lugar a duda. Oiga, señoras y señores, converso a esta hora de la mañana aquí en la radio Carnaval con el honorable diputado de la República, don Arturo Barrios. Se pone la zapatilla, lo veía ahí en sus redes sociales, para ir a visitar. Mire, anduvo en el sector de Junta de Vecinos Las Palmeras, aquí en Forestal, estuvo en el sector de Chorrillos también, no habla del sindicato de pescadores de la Caleta Higuerillas. ¿Es un buen puente usted para llegar a las soluciones de los problemas, diputado? O sea, yo soy dos cucharas y a la papa, Sandro querido. Yo no soy de esta cosa de, mire, vamos a ver mañana, vamos a ver pasado mañana. No, se puede o no se puede. Y que a la gente se le sea clara. Y se le diga sí o no. Y si es que sí, ¿en qué tiempo? Y si es que no, mire, no se puede por tal razón. Punto. Si esto es muy, esto es muy sencillo. Algunas veces se arman problemas porque a la gente no se le habla claro. O la gente no tiene toda la información, como en este caso de Caleta y Guerilla, ahí en la bonita comuna de Concón, ¿no? Aquí las cosas bien claras y finalmente podemos ir avanzando en los problemas de y las necesidades de la gente. Hay otros problemas que son un poco mayores, ¿no? Hay otros problemas que son, por ejemplo, el tema del empleo, el tema de la, el tema de, del acceso al plan, ¿no? Ahí hubo, tanto en Viña como en Valparaíso, esta nueva puesta en escena de una licitación de 600 buses. No hemos enterado de este tema de los recorridos nocturnos, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, todas esas cosas que finalmente vayan ocurriendo para el bienestar y la mejor calidad de vida de las y los vecinos. Señoras y señores, conversamos. Usted lo conoce aún más de cerca al diputado Arturo Barrio. Si alguien tiene alguna problemática, don Arturo Barrio, y quiere enviarle algún correo electrónico, quiere comunicarse con usted, nos está escuchando aquí en Valparaíso, nos está escuchando en Viña, en Concón, ¿cómo lo hace? ¿Hay algún correo electrónico? Ningún problema. Yo siempre paso mi celular y me pueden escribir. No hay ningún problema. Y el equipo que tengo yo es de todo terreno. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la cabeza piensa donde están los pies. Mire, Sandro, la cabeza piensa donde están los pies. No se puede legislar, no se puede ser un buen político, no se puede ser una persona que trabaje por los vecinos y vecinas si no conoce la realidad de la comuna, si no conoce la realidad de los barrios, si no se conoce que en Cumbres de Chile, en la parcela 11, que en el sector de Achupaya, en Playa Ancha, en fin, no existen tales y cuales problemas. Hemos ido solucionando problemas y hemos ido canalizándolos bien, también a bien. Nivel de Servio, bienes nacionales, a nivel de la de los clubes deportivos. De eso se trata. Trabajar para y por la gente. Tiene poder. Tiene poder. El diputado Arturo Barrio, señoras y señores. Porque la cabeza piensa donde están los pies, dice Barrio. La cabeza piensa donde están los pies, Sandro Puebla. La cabeza piensa. ¿Dónde están los pies, concejal? Conversa conmigo a esta hora de la mañana el diputado Arturo Barrio. ¿Se quiere comunicar con él? ¿Tiene algún problema? Más 569-9251-3038. Más 569-9251-3038. La cabeza piensa, ¿dónde están los pies? Con nosotros a esta hora de la mañana, en vivo y en directo en la FM Carnaval, Arturo Barrios. ¿En qué piensa usted cuando en va? En la Schneider. Cuando usted, ¿ah? Usted, oiga, diputado, cuando usted va corriendo, porque usted es un maratonista por excelencia. Ayer, en el 11 de septiembre, un día tan especial para nuestro país, usted cada vez que va a alguna maratón, va con una polera y que en su va impresa en el en su polera el rostro de un detenido o una detenida desaparecida, don Arturo. ¿Qué piensa cuando corre? Yo lo que te quería decir una cosa antes. El otro día también tuve en la Schneider. Ya. En la Schneider a una señora se le cayó la, ojo con eso, ¿eh? Porque ahí puede quedar una tragedia grande. Se cayó una vereda en el jardín de su casa. Sí. Es que hay que solucionarlo, Sandro. Sí. Hay que solucionarlo porque de verdad es muy urgente. Ahora voy a tu tema. Cuando uno va corriendo y se recuerda de las y los detenidos desaparecidos, el día de ayer, el 11 de septiembre de 1973, nunca más, Sandro, nunca más personas que opinan distinto a tal o cual otro régimen sean asesinados, torturados, tirados al mar. Nunca más nuestra patria convertida en un cementerio clandestino. Nunca más una dictadura. No necesitamos ni dictadura ni de derecha ni de izquierda, porque aquí lo que necesitamos es democracia. Y en el libre debate de las ideas es donde finalmente vamos construyendo la verdad de todas y todos. Pero nunca más lo que aquí ocurrió. Eso es lo que yo pienso. Y yo me conecto con la gente y me conecto con sus vidas, con sus historias, con profesionales que dieron su vida por construir democracia y libertad en nuestra patria. Señoras y señores, el Forrest Gump del Congreso Nacional, mi gran amigo el diputado Arturo Barrios, diputado por el Partido Socialista, señoras y señores, ¿necesita usted comunicarse con él? ¿Tiene alguna problemática? ¿Usted de Valparaíso, usted de Viña del Mar, de Concón, del Litoral de los Poetas? Su WhatsApp directo, más 569-9251-3038, más 569-9251-3038. La cabeza piensa donde están los pies, don Sandro Puebla. Qué buena frase, diputado Arturo Barrios. Así estamos, pues. La cabeza piensa donde están los pies, porque hay que estar con los pies en el barro, donde la gente tiene hambre y sed de justicia y de igualdad y de equidad. Ahí hay que estar con la gente, no solamente en el Parlamento acomodado detrás de un escritorio. Hay que estar donde está la gente. Qué bien. ¿Dónde está en este momento? Porque el distrito es bastante amplio. Ya estoy en la comuna del Tao. Vengo a un desayuno con juntas de vecinos. Qué bien. Así que seguimos mano a mano, palmo a palmo, villa a villa, casa a casa, población a población, para construir finalmente más equidad y más justicia en nuestro querido distrito. Que esté muy bien. ¿Va a venir a la inauguración de la fonda en Viña, en Valpo, próximo miércoles? Ningún problema. Si me invitan, ningún problema. Yo, feliz, voy a ir a todas las fondas a bailar y a pasarla bien, y a también decirle a los vecinos y vecinas que si que quieren tener un 18 de verdad que lo pasemos bien, si va a conducir, no ingiera bebidas alcohólicas. Si va a elevar volantines, no lo haga con hilo curado. Si va a salir de nuestra bonita región, hágalo con calma y con tranquilidad. Mire, cuide a su familia y cuide a su comunidad. Seamos responsables, lo podemos pasar bien, podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, sin lugar a duda. Y lo podemos hacer en estas fiestas patrias, cosa que no haya ninguna tragedia, y que celebremos a nuestro Chile lindo, a nuestro Chile querido, a nuestra bandera nacional, a nuestro himno patrio y a nuestro baile nacional con todas las de la ley, y pasándolo muy bien entre todas y todos. Un gran abrazo, Sandro querido. Grande diputado Arturo Barrio va a la reelección, por lo demás, y esto lo digo yo, va a la reelección como diputado en el distrito 7. Que le vaya muy bien, diputado, espero verle pronto. Un gran abrazo. Arturo Barrio. Este es mi Chile, mi alma. ¡Esto! ¡Uy, uy! Es como Forrest Gump, ¿no? Es un petardo en el...